esperando. Eso cantico vivo. Para recibir amor. Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me ha tomado el tiempo para vernos otra vez. Duérmase un poquito y recíbame. Thank you.